Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. Manipulating we with so much uncertainty and so many mysteries. Why are so few questioning the natural state of things? It's a nightmare. We're living in a nightmare. Everyone's living so scared. They're virtually unaware of this fear that rules their lives, occupies, consumes their minds. This fear of bankruptcy, financial impotency. It's money, money, money, money. For life, 'cause if we keep buying, then they'll keep selling the lies. So it's up to us. Sell, I change man, words.

Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí en vivo transmitiendo, estamos comenzando el programa de Sinestesia Radio, aquí en la 99.1, frecuencia libre, radio comunitaria, ciudadana, alternativa, libre, o como usted le quiera decir. Estamos aquí en este 3 de febrero del año 2018, estamos en vivo en cabina. Y justo este programa está dedicado a la música y el cine documental, como casi todos los sábados que podemos transmitir. Tenemos como 4 meses que por una fuerte razón, trabajo, no pudimos estar produciendo tan cotidianamente el programa, tan como acostumbramos, pero... ya estoy de regreso, yo soy 97 Soles, aquí en cabina de la 99.1, desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas, o, como prefiera decirle, el Valle de Jobel. Estamos transmitiendo el programa número 2 de este año 2018, ya en su temporada 3 o 4. Este es el tercer año, en febrero justamente cumplimos 3 años, cumple este programa 3 años, y haber salido al aire, y justamente... ya habíamos tenido un programa dedicado a Rita Guerrero en justamente el primer año, en marzo, ya que se recuerda la fecha del fallecimiento, en marzo del 2011. Y esta ocasión, pues entramos justamente con otro músico. Bueno, empezamos el programa con un músico que, sobre todo la canción me gusta mucho, que se llama Mike Love, y con Permanent Holiday, en su versión acústica en un canal, High Sessions, que es bastante interesante, con una versión muy buena de Permanent Holiday. Y después escuchamos a Santa Sabina con una pieza, con la pieza A la Orilla del Sol. No, mentira. Era A la Orilla del Sol, de su primer álbum, Santa Sabina. El primer álbum que ellos tuvieron fue en 1992, producido por Alejandro Markovich, aquel que fuera guitarrista de los Caifanes y quien terminara peleado a muerte prácticamente con Saúl Hernández, vocalista de los Caifanes. Y justamente Alejandro les produjo el primer disco a Santa Sabina. ¿Y por qué empezamos con Santa Sabina también? Empezamos porque ayer, 2 de febrero, Día de la Candelaria, Santa Sabina cumpliría 29 años de su presentación en el escenario público, en el escenario en vivo, aquel 2 de febrero de 1989, con los entonces que conformaban la banda originalmente, porque hubo varios cambios. Entonces era Rita Guerrero en la voz, el Poncho Figueroa en el bajo, el Pablo Valerio en la guitarra, Patricio Iglesias en la batería, y otro músico muy importante, Jacobo Lieberman, en los teclados. Esta agrupación cambió y, bueno, pues como es una agrupación que sí marca una importante faceta de la música mexicana, sobre todo en el rock, pues es una banda icónica. Desde mi punto de vista, es una de mis bandas favoritas, sigue sonando impresionantemente bien a pesar de la distancia, ¿no? Esto que tenemos de fondo es su segundo disco, Símbolos, una producción también bien interesante, porque entre la gente que le estuvo produciendo a ellos, pues hubo varios, por ejemplo Alejandro Markovich, Adrian Belov, que fue guitarrista de King Crimson, el mismo Pedro Aznar, el mismo Ben Ibarra también les produjo un disco. Vamos a estar así, vamos a ver si logramos, ya tenemos a palabra la entrevista con el director del documental de Rita Guerrero, o Rita el documental, con Arturo Díaz. Ya estuvimos platicando con él, porque justamente también vamos a hablar un poco, porque la cinta Rita el documental ya forma parte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y este festival se realiza en marzo, y la película, la Rita el documental, justamente se va a estrenar en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ¿no? Y pues un poco combinando el aniversario de Santa Sabina, este lanzamiento del documental Rita el documental, dirigido por Arturo Díaz, pues decidimos entrar en contacto y platicar un poco de lo que será este documental. En lo personal estamos muy interesados en verlo, y pues eso vamos a tener el día de hoy, ¿no? Quizá llega Lalo también a tocarnos un poco de Son Jarocho y a platicar un poco de su disco, no sé, esperemos que llegue. Y eso, yo les voy a dejar con otra pieza musical de Santa Sabina, otra rola y regreso con ustedes. Eso, estamos en vivo aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, tenemos teléfono en cabina y el número es 044-967-137-3096. Si quieren comunicarse a la cabina, ese es el número, 044-967-137-3096. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en cabina, y los vamos a dejar con Despertar a los Muertos, de su segundo disco, Símbolos. Es una hoguera fría, tu piel tiembla, tu voz implora su calor. Dime qué más puedo decir, estoy aquí. Tienes miedo de este fuego, fría tu voz, tu corazón, no sabes escapar. Nada que yo deba decir. Mar oscura, tu Bueno, ese tema fue Despertar a los Muertos, justo del segundo álbum de Santa Sabina, el disco de Símbolos. Ya está llegando acá el Lalo. Vamos a estar un poco platicando un poco con él acerca de su disco también. Y como les decía, Santa Sabina es esta banda icónica de los años 90, que aunque se dio a conocer en el 89, fue una banda que realmente su gran empuje fue en los 80s. Y yo creo que vamos a platicar al rato. No quiero dar demasiados detalles sobre Rita en sí mismo, porque vamos a hablar al rato con el director del documental, Arturo Díaz, para pues entrar un poco más a detalles en el caso de la vida de Rita Guerrero, ya que es todo un personaje, toda una persona muy dedicada a la cultura. Ella no solamente cantaba en Santa Sabina, tuvo varios ensambles de música barroca, estudió teatro, fue conductora de diferentes programas de televisión, sobre todo en televisión pública. A mí me tocó algunas veces grabar con ella, fue parte de la Bola y también de este colectivo de músicos de Serpientes sobre Ruedas, que en la segunda mitad de los años 90 realizaron diferentes conciertos en apoyo al EZLN en los 90s, hasta que se desintegró esta agrupación, digamos, colectivo de músicos que también grabaron algunos discos, hicieron conciertos en muchos lugares. Y pues realmente una de las facetas muy importantes de Rita y de la misma Santa Sabina es justamente su militancia política, su posicionamiento político, no solo como músicos sino también como personas, como individuos, y que estuvieron activos siempre. Rita además fue una promotora cultural excelente, un carácter muy fuerte, alguien que se exigía mucho y que desafortunadamente esa enfermedad tan terrible que es el cáncer, pues también se la llevó a una edad muy temprana. Su último proyecto musical de Rita fue este ensamble Galileo, con quien grabó un disco. Y que por ahí les vamos a poner un poco más adelante algo de eso. Mientras tanto, vamos a dejarlos con otra rola. Les vamos a dejar con otra pieza que es también una de mis favoritas. Les vamos a dejar con la canción Olvido. Y yo regreso un poco, regreso en vivo. Estamos aquí en la 99.1 Frecuencia Libra, esto es Sinestesia Radio. Y el teléfono en cabina es el 044-967-137-3096. Se lo repito, 967-137-096. Del lado de la luz. desde la esperanza quiero mirar al otro lado de la noche. El árbol de la rabia quiero gritar al otro lado de la noche. Bueno, pues qué desconcertante salida, ¿verdad? Bueno, habíamos escuchado antes a Santa Sabina con la canción Olvido de su tercer disco, Babel. Ese estuvo producido justamente por Pedro Aznar, si no mal recuerdo, sí, por Pedro Aznar, y luego Mar Adentro estuvo producido por Benny Ibarra. Vamos a, por causas de tiempo, vamos a dejar un poco aquí el tema de Santa Sabina. Vamos a retomarlo un poco. Me acabo de comunicar con Arturo y desafortunadamente Arturo Díaz, el director de la película Rita, el documental, y desafortunadamente pues tiene un contratiempo extraordinario y entonces pues, no va a poder atender la llamada, así que la vamos a tener que realizar de forma distinta. Vamos a tener que grabarla en la semana y un poco que salga ya de su emergencia familiar y ver y retransmitirla la próxima semana. De antemano pedimos una disculpa, esto es una causas de fuerza mayor, ¿no? Y pues vamos a dar paso ahora a un cambio radical, ¿no? De género y de onda, porque pues les cambiamos aquí y el ritmo y toda la onda, porque tenemos en cabina en vivo al mismísimo Gallo Sánchez, ¿no? Y vamos a estar platicando un poco sobre su disco, la música, el son. Y pues aquí, esto que empezamos a escuchar es el Pájaro Q, la primera pieza de Bienvenido. Bienvenido, Gallo, ya está abierto el micro, pues, si quieres. Vemos, ya estamos aquí en vivo, acomódate bien. Y vamos a estar de fondo con esta nueva reedición o reimpresión. Reimpresión, llamémosle. Mucho gusto, buenas tardes. Pues sí, sacamos una nueva portada gracias al apoyo de los compañeros de el Paliacate Espacio y Cultura, que nos apoyaron con la nueva portada del disco, que sale muy bonita, muy colorada. Sí, la anterior era una guacamaya, ¿no? Si no la anterior recuerdo, era un collage que... Un collage ahí medio rarillo. Y pero teníamos que sacar unas copias de los discos para un viaje que habíamos programado, ¿no? Y bueno, ahora está ahí este disco con una presentación mucho más bonita y ahí están los temas que grabamos con los compañeros. Ustedes no lo pueden ver, pero es un gallo, ¿cómo se le dice en esto? ¿Es colorado? Un gallo colorado, la portada, y justo el Gallo Sánchez y Mínimo Son, que sería la agrupación, ¿no? Así es, el año pasado nos quedamos con las ganas de terminar un disco con Manolo, y entonces yo le comenté que iba a hacer un viaje y que quería llevarme un demo, y coincidió que en ese momento estaba Marisol Yáñez aquí en San Cristóbal y la invitamos a grabar con nosotros, y también se unió Huicho Vargas, también un excelente músico también aquí que vive en San Cristóbal, y salió este disco grabado así por puro feeling, como dicen. ¿Y cómo hicieron? ¿Dónde lo grabaron? Pues nosotros grabamos en el estudio del Ingenio, ahí en la Diego Dugolay, con Manolo, que es el productor del disco y músico también. Y bueno, te digo, fue una grabación que fue así totalmente espontánea y que con el apoyo de Marisol y de Huicho salió un trabajo muy bonito. Sí, la Marisol tiene una voz bien bonita, ¿no? Así es, ¿no, Marisol? Zapatea muy bien, así es. Es una pena que no yo me pueda, que el hijo no la haya dejado venir. Sí, no le dio permiso. ¿Y cómo te fue? O sea, al final con la presentación y que ibas a andar fuera. Así es, pues tuvimos una invitación para ir a Alemania por 3 meses y mi intención era llevar este disco y presentarlo allá. Nosotros, pues con el gusto al son jarocho, ¿verdad? Como música tradicional mexicana, pues buscamos nuestros propios arreglos y nuestras propias ganas de expresar nuestro sentir de este estilo musical, ¿no? Y afortunadamente a mucha gente le gustó, a mucha gente le agradó, se vendieron algunas copias. Y bueno, ahora con más calma, pues con apoyo de compañeros aquí en el estado, pensando una nueva portada. ¿Tú cuánto tiempo tienes ya acá en San Cristóbal y cómo ves la escena del son jarocho acá en San Cristóbal? Porque, pues antes, bueno, cuando yo llegué a vivir aquí, pues el son jarocho pues no existía, ¿no? Para Chiapas, o por lo menos no para los sancristobalenses. Y realmente tiene poco tiempo que tiene un boom y que tiene mucho que ver con la banda que se ha quedado, ¿no? Que ha traído como la tradición, ¿no? Principalmente fue la llegada de compañeros caranderos de Santiago Tuxtla, Veracruz, que llegaron aquí a San Cristóbal hace mucho tiempo ya, y ellos comenzaron con la laudería, la construcción de instrumentos, y naturalmente pues la gente se interesó en los fandangos que se empezaron a organizar, y también con la llegada de compañeros de allá de Veracruz que vinieron aquí a dar conciertos, como Chuchumbé en su tiempo, Blanco, Chiapas y muchas más bandas que se han presentado hasta ahora. De ahí surgió el amor por el son jarocho, ¿no? Y yo vivía en otra parte y llegué aquí a San Cristóbal y me dijeron hace ya años, como 10 años aproximadamente, me dijeron, vamos al fandango. Yo sin saber, siempre me he dedicado a la música, pero no sabía que el son jarocho iba a ser algo que me iba a acompañar siempre, ¿no? y fuimos al Fandango, y al escuchar yo las tarimas aquí mismo en San Cristóbal, en un encuentro que se organizó en ese tiempo de jaraneros, organizado por Marcos, un jaranero también muy conocido que estaba viviendo acá. Se hizo un encuentro de jaraneros y vinieron muchas bandas de diferentes partes de Veracruz, y se presentaron aquí en San Cristóbal, ¿no? Entonces en ese momento me compré mi jarana, ¿no? Y desde entonces ya, o sea, es una imagen tuya, verte con la jarana. Sí, sí, fíjate, mucha gente me pregunta que soy veracruzano, ¿verdad? Y mis compañeros jaroches con los que toco aquí en San Cristóbal me dicen, sí, es que este chavo es de Comitán, Veracruz. El que no sabe dice, ah, pues qué bueno. Ajá. No, además, un músico chapaneco, ¿no? Ahora sí que ungido como veracruzano. Y este disco, ¿dónde lo puede encontrar la banda? Así, por ejemplo, no hay tanta producción local de son jarocho, ¿no? Pero la que hay, ¿no? Como este, como tu disco, el Gallo Sánchez y Mínimo Son, ¿dónde, si yo quisiera conseguirlo, dónde lo podría conseguir? Bueno, pues ahorita el disco está principalmente en El Ingenio, se puede encontrar ahí, o en los conciertos que organizamos en diferentes lugares aquí en San Cristóbal, en donde la gente se puede informar por medio de una página, un grupo en el Facebook que se llama Son Jarochos San Cristóbal de las Casas, o directamente en la página del grupo que se llama Gallo Sánchez y Mínimo Son. Y bueno, ¿qué te parece si dejamos una rola? Tú dime cuál te gustaría como... Justo la que tenemos ahorita de fondo, vamos a ponerla completa. Vamos a dejarlos con los Jumiles, con el Gallo Sánchez y Mínimo Son. Y regresamos aquí al estudio. Vamos a hacer un movimiento de equipo porque todavía no lo sé usar muy bien. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así: esos juiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. Somebody de la barba blanca me dijo así: esos huiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así: esos huiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. El viejo anciano con su violín de la barba blanca me dijo así: esos huiles no son para mí, son para mi china que lo va a freír. Se me fue. Se me fue el volumen. Estos fueron los Huiles con el Gallo Sánchez y Mínimo Son. Bueno, la voz de Marisol es ahí. Es súper clara, ¿no? Sí. Estábamos platicando ahorita que no estábamos al aire, ¿no? Justamente esta onda de dónde venía el gallo. O sea, porque yo lo recuerdo mucho con la jarana, ¿no? Lo tengo muy presente, pero no lo tengo presente tanto con la guitarra, ¿no? Que era de pues donde él venía, ¿no? Así es. Pues hace muchos años yo vivía en Alemania y ahí tocaba una guitarra electroacústica y componía algunas canciones con 3-4 acordes y decía que eran mis canciones, ¿no? Bueno, pues la onda es empezar. Exactamente. Entonces, nos había quedado las ganas con Marisol y con Manolo de grabar un disco, por lo mismo de que nosotros nos gusta mucho el son jarocho. De son jarocho, interpretando estos sones tradicionales a nuestro estilo y con nuestros arreglos, ¿no? Lo hicimos y quedamos muy contentos porque fue un trabajo muy espontáneo que se dio demasiado rápido y con buena calidad, puedo decir. Sí, se escucha. Y eso nos ha motivado muchísimo ahora que Marisol se encuentra nuevamente en San Cristóbal para trabajar nuevas canciones utilizando estos instrumentos tradicionales y estas técnicas también tradicionales de ejecutar estos instrumentos para crear nuevas canciones, ¿no? Pues conociendo también la creatividad de Marisol con sus textos muy floridos y muy bonitos, y pues yo ahí haciéndole coros y tocando la jarana, queremos crear algo nuevo, ¿no? Ya, eso te decía, ¿no? Hay mucha interpretación, ¿no? De los sones tradicionales, es como una necesidad pasar por la tradición, sí, para entonces un poco también romperla un poco, o transformarla, más que romperla, ¿no? Sí, transformarla, ¿no? Llamémosla, porque, bueno, para mí el aprender los sones tradicionales en su forma básica, digamos, de tocarlas, para mí fue muy importante para entender muchas cosas sobre este estilo musical, que es muy interesante por sus tiempos, por sus arreglos, por sus, digamos, llamemos las disciplinas para tocar cada son como se toca, para identificarlos principalmente. Eso ha sido muy importante para todos nosotros como músicos aquí en San Cristóbal, haber conocido estas bases, estas raíces de la música tradicional. Y esa es un gusto porque realmente justo estas diversas migraciones han colocado al son jarocho aquí en San Cristóbal como una de las presencias más importantes de la escena musical, ¿no? Así es. Porque es así como era el jazz, ¿no? Aquí en San Cristóbal era jazz, reggae, ¿no? Sí. Ya, reggae. y de alguna forma, San Cristóbal tiene ese toque particular que el jazz se convirtió en la música característica de muchos músicos, ¿no? Así es. El reggae, pues, la fiesta y everybody, ¿no? la música para ciertos lugares. Pero la llegada del son jarocho sí también modifica ese escenario, ¿no? En el cual hay una conformación de bandas o de lo que en el jazz podrían ser fusiones de músicos, ¿no? En el son jarocho también, porque pues son los mismos músicos en diferentes formatos, formas y agrupaciones, ¿no? Así es. O sea, porque tú tocas además con otros, ¿no? Que también tocan su onda. Así es. Por ejemplo, ayer tuvimos una presentación con los compañeros jaraneros en el Paliacate, tocamos con el colectivo Jarocho, que es una agrupación también aquí en San Cristóbal, principalmente guiada por Maribel y por Raúl Perales, amigos muy buenos, y pues ellos también están ahí. También está Carlo Mazzarelli, que es italiano y toca la tarantela, y ha fusionado el son jarocho con la tarantela italiana, y así está todo, ¿no? Como fusionándose y evolucionando, ¿no? Sí, y me hablas de las tocadas próximas que tienen en puerta, por si ustedes quieren escucharlos, vayan a... Sí, así es. Bueno, nos presentaremos con la banda con la que grabamos el disco, exactamente como lo grabamos, así lo vamos a tocar, esta noche, a las 8:30 de la noche en la Casa del Pan, con Marisol Yáñez y Manolo Durán. Y su servidor, vamos a interpretar los sones que grabamos, así como los grabamos en el disco. Y el día de mañana domingo a las 9 de la noche vamos a estar en el Cocoliche tocando el grupo completo con Huicho Vargas. O sea, van a estar los cuatro. Ahí vamos a estar los cuatro completitos, entonces va a estar exquisito. Entonces ya saben, hoy a las 8 de la noche en la Casa del Pan... me voy a abstener de mis comentarios. Y mañana a las 9 de la noche en el Cocoliche. El Cocoliche está aquí en la calle de Cristóbal Colón. No recordamos qué número. Y la Casa del Pan está aquí en sobre Guadalupe. El andador de Guadalupe. No hay pierde, no hay falla. Si andan en el centro en la noche, hoy y mañana, o hoy y mañana, pues no se la pierdan. Va a estar la agrupación de Mínimo Son, ¿no? Tocando el disco. ¿No tiene nombre el disco? El nombre que pusimos fue Gallo Sánchez y Mínimo Son. Es así, la agrupación tal Gallo Sánchez y Mínimo Son. Sí. Fíjate, es curioso, si puedo mencionarlo. Quiero mandar un saludo a la Ciudad de México a mi amigo Javier Ramírez, que también él es parte de esta banda. Desgraciadamente está un poquito lejos, no pudo venir. Y Javier Ramírez me comentó una vez, porque yo le dije, oye, mira, es que me gusta que poner el nombre de Gallo Sánchez, pero también una banda que siempre se va a modificar, porque ya sabes, cada músico tiene sus cosas que hacer, todos son muy ocupados. Y él me dijo, mira, pues vamos a ponerle así, Lalo me dijo, vamos a ponerle Mínimo Son. Y yo le dije, ¿por qué Mínimo Son? Porque Mínimo Son, porque otros ni eso, ¿no? Yo le dije, ni eso llegan a ser. Sí, ni eso. Entonces dije, pues bueno, se quedó así el Mínimo Son, ¿no? Con mucho recuerdo para mi compañero jaranero Javier Ramírez, que allá de andar tocando su leona en la ciudad. Órale. Sí, sí, porque, sobre todo porque son como tiempos donde las agrupaciones musicales trabajan como por proyecto, ¿no? Así no, es. No es como, somos una banda y vamos a tocar Forever and Ever, ¿no? No, ahora acá es cada uno. Por ejemplo, Marisol Yáñez, ella tiene también sus producciones en donde tiene sus propias canciones. Manuel Durán también, Huicho también. Y lo que hacemos es que como San Cristóbal es nuestro punto de encuentro, ¿no? No sé por qué, pero aquí nos encontramos siempre y nos encontramos y nos dan ganas de crear algo siempre. Entonces, siempre que nos encontramos aquí. Vámonos con otra rola, para no solo estar hablando. A ver, otra vez tú dinos hay un ejemplo de lo que estamos proponiendo. Es como la evolución de los sones, ¿no? Una pequeña transformación, modernizarlos un poquito. Y ahí está el tema de la guanábana. La guanábana. Así es. Es el tema número 5 del disco, el que tenemos de fondo. Vamos a poner la guanábana con el Gallo Sánchez y Mínimo Son. Y regresamos aquí en cabina para concluir esta parte de nuestra entrevista. Y estamos en vivo aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, esto es Sinestesia Radio. Bueno, eso fue la guanábana, ya iba a decir la guayábana. La guanábana, la versión del Gallo Sánchez y el Mínimo Son. Estábamos platicando también esto de la llegada de Manolo, ¿no? De justamente que ha impulsado no solamente el son, o sea, Chucho y otra gente también ha impulsado mucho la parte del son, sino más bien la producción de discos, ¿no? Aquí también. O sea, hay una, podríamos llamarle una fuerte tradición de producción local, ¿no? Porque no es que no se hiciera antes, ¿no? Pero sí el Manolo llegó como a darle un empujoncito más a esta parte de la producción, ¿no? Y me estás contando un poco cómo lo hicieron, ¿no? Esto es algo muy importante porque jóvenes músicos aquí en Chiapas tienen una plataforma llamada Ingenio, con una persona con un corazón muy grande que es Manolo, y apoya a todos estos artistas locales de una forma muy... Sí, ¿no? Y no solamente son jarochos, sino músicos, ¿no? Muchos estilos musicales. Además que él es un músico también muy versátil, ¿no? Toca muchísimos instrumentos y así toda esta parte. Pues mi estimado Gallo, pues el tiempo es un tirano, como ya sabes, ¿no? Todos nos vamos a morir algún día. Todo llega a su fin. Y pues estamos cerrando aquí la entrevista. Qué chido que pudiste venir, ¿no? Y tenemos aquí la presentación del disco. Bueno, es la representación, como la reimpresión. Y entonces, pues si se topan al Gallo ahí por la calle, pídanle, cómprenle el disco. Es una forma de apoyar a la música local, lo hecho localmente, ¿no? Y la música independiente. Recuérdanos otra vez dónde van a estar tocando y dónde los vamos a poder ver este fin de semana. Claro, bueno, les invito a que chequen en el Facebook Gallo Sánchez y Mínimo Son, o que se informen en el grupo que se llama Son Jarocho San Cristóbal de las Casas. A mediados de este mes viene el maestro Patricio Hidalgo Belli a darnos talleres. Les recomiendo que se informen. No se lo pierdan. No se lo pierdan, uno de los mejores jaraneros para mí. Uno de los grandes maestros del Son Jarocho van a estar aquí en San Cristóbal. Infórmense por ahí por el Son Jarocho San Cristóbal de las Casas. Y pues hay que apuntarse a los talleres, sí. Va a haber talleres en el Palí, ¿no? Van a haber unos talleres ahí, dos talleres, me parece que es el 12 y el 13 de febrero. Ajá, ajá. Y va a estar muy interesante. Sí, Patricio, pues sí, es toda una leyenda. La leyenda del Son. Y no es tan viejo, ¿no? Pues no. Está bastante joven. No es de esos señores, de los meros patriarcas del son, sino de la nueva generación que revitalizó la lírica en el son jarocho. Así y es. Revitalizó también mucho el son jarocho suene por diferentes lugares del país. Así es. Pues muchísimas gracias, Gallo. Vamos a dejarlos con la última pieza, el fandanguito. Venga. ¿Sí? Sí. Date para que es la que está sonando para poder despedirlo, y nosotros regresamos aquí en vivo en Sinestesia Radio. Estamos aquí en frecuencia libre 99.1 y ya está sonando el internet. Ustedes disculparán, pero no lo habían encendido los compañeros. Ya está encendido. Bueno, estamos sonando en internet también y en FM. Muchísimas gracias, Gallo. A ti, nos vemos. Los dejamos con el fandanguito en la versión de Mínimo Son. Vaya a remar por el río, que aquel que no rema no gana navío. Fandanguito, nada más por su trova, nada más por su trova, que me gusta. suave jaranear y el pez puntear del requinto. Morena, ven a bailar. Bueno, ya estamos de regreso en aquí en la cabina. Pues ya despedimos al gallo, y eso que escuchamos fue justamente el fandanguito y el pájaro Q, del disco Gallo Sánchez y Mínimo Son. Les recuerdo que pues teníamos preparada la entrevista con el director de Rita, el documental, con Arturo Díaz Santana, y por desgracia, por causas de fuerza mayor, Arturo pues tuvo un pequeño percance, bueno, tiene problemas para, y entonces nos ha pedido que pues que lo disculpemos y que la entrevista la vamos a poder hacer en la semana, la vamos a grabar y la vamos a retransmitir el próximo sábado, la entrevista con Arturo Díaz, director del documental Rita, el documental. Este documental que ya ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y que justamente en ese marco va a ser la presentación pública a nivel mundial del documental de Rita Guerrero, Rita el documental. También yo les pido una disculpa, causas de fuerza mayor que nos rebasan a Arturo y a mí, pues nos obligan a tener que posponer. Estábamos emocionados, no por eso dejamos de seguir pensando que Rita Guerrero y Santa Sabina es una digna representante de la cultura mexicana de los del finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Una mujer que no solamente aportó a la música, al rock, como la escuchamos aquí de fondo con el ensamble Galileo, también a otros estilos musicales, este estilo virreinal, barroco, etcétera, al teatro, a la televisión, a la promoción cultural y su compromiso político siempre también muy presente. Uno de los documentales que se presentó también esta semana, y con esto vamos a cerrar el programa de hoy, y vamos a ver también tener la entrevista con Alberto Cortés, es el documental de El Maíz en Tiempos de Guerra. Yo los voy a dejar con este breve audio y regreso para hablar del tema y despedirnos inmediatamente de esto. Estamos aquí en Frecuencia Libre, en la 99.1 de su FM, y estamos en vivo. Este es su programa Sinestesia Radio. Yo los voy a dejar un poquito con esta pequeña cápsula donde el que habla es Alberto Cortés, y regreso en un momento más. La semilla, pues es defender un patrimonio que es de todos, ¿no? Que no nada más es de los pueblos indígenas, o sea, de allá viene. Pero ahorita defender esa semilla, pues es defender un patrimonio que tiene este país, ¿no? Un legado que hay ahí, y que la manera de defenderlo es sembrándolo. Entonces, por ahí es donde va la película, ¿no? Es mostrar esa cotidianidad que tienen, ¿no? Estos pueblos, que aparte contiene una belleza, pues todo, por los lugares donde se vive, por cómo se relacionan, por la manera de vestirse, por la manera de hablar, por sus rostros, por su mirada. Y son gente muy bella, ¿no? Muy bella y muy sabia en el sentido de cómo trabajar la tierra. Y es algo que nos pertenece, es algo que ahí está, que es nuestro. Bueno, pues ese es... Una brevísima entrevista de a Bueno, más bien, más que entrevista, es una brevísima participación de Alberto Cortés en la promoción de su última película documental, El maíz en tiempos de guerra, una película que se estrenó justamente ayer, 2 de febrero, justo ayer, en el Faro de Aragón, allá en la Ciudad de México. Fue su presentación pública en el Faro de Aragón, y pues es un documental que, a partir de testimonios de familias indígenas, toma el ejemplo de dos familias celtales de acá de Chiapas, Mijes en Oaxaca, y una familia wixárika de Jalisco. Alberto va haciendo un seguimiento de lo que es la milpa y lo que representa la milpa culturalmente para los pueblos, en un contexto de globalización, en un contexto de explotación e invasión de no solamente de los territorios a nivel físico, sino de los territorios a nivel simbólico, a nivel alimenticio, a nivel de producción de reconocimiento de las propias raíces culturales de un pueblo como el mexicano, que su raíz está íntimamente vinculada al maíz. Ese documental, pues está, habrá que verlo de hecho uno de los compañeros de Prome, creo, tiene una ligera y pequeña participación y vamos a esperar, que vamos a tratar de tener una entrevista con Alberto también. Vamos a ver cuándo podremos ver esa película acá en San Cristóbal de las Casas. También platicamos con Arturo, el director de RIT, el documental, la posibilidad de ver qué onda, si de traer para acá también la película, la proyección, y que él pudiera venir. Ya vamos viendo, les iremos diciendo. De momento, pues estén al pendiente. Yo soy 97 Soles, estamos llegando pues prácticamente al final del programa. Yo les voy a dejar todavía con otra pieza musical de Santa Sabina, ya para cerrar el día justamente dedicado a Santa Sabina, Rita Guerrero. En uno, porque el día de ayer se cumplieron 29 años de la presentación en público por primera vez de Santa Sabina, una banda emblemática mexicana, y pues bueno, tenemos preparada la entrevista sobre el documental de Rita, y por desgracia, como les habíamos dicho, hay causas de fuerza mayor de Arturo, pues no le permiten dar la entrevista en este momento. La vamos a tener en la semana, la vamos a grabar y se las vamos a presentar el próximo sábado. Y los voy a dejar mientras con una también de las primeras rolas de Santa Sabina. Regreso y está usted escuchando Frecuencia Libre en el 99.1 de su FM. We'll be right back. que en el fondo son estrellas.